Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo aquí en directo desde Agora Sol Radio, al ladito del puente de Vallecas en Madrid. Y hoy comenzando un poquito antes de lo habitual, porque vamos a estar con todos vosotros desde ahora, desde la una y pues hasta que acabemos. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, efectivamente. Hoy en una edición un poco especial. Más larga, más intensa y con una verdadera tonelada de música directa para vuestros oídos y para que os vayáis al fin de semana pues con las pilas muy bien puestas. Exactamente, y es que hoy vamos a realizar y contaros la guía completa para disfrutar del Garage Sound Festival, que es pues el primero de los grandes. Bueno, el primero, ya ha habido bastantes festis, pero quizá el primero así que encaja más con la filosofía de este programa, del Hippies from Hell, y que tendrá lugar la semana que viene, los próximos 8 y 9 de junio. Exactamente. Viernes 8 de junio, sábado 9 de junio en Rivas. Exactamente, así que preparados, porque ya os decimos, esto va a ser más largo de una horita, hora y media larga, donde repasaremos todo lo que va a acontecer en ese festival y además charlaremos también con la organización para que nos ponga al día de esos últimos detalles, aparte de lo musical, que seguro que ya lo habéis visto todos en las webs y demás, pues que nos cuenten esas otras cosas que son interesantes saber. Efectivamente, es el manual del usuario. Recordaros a todos también que podéis participar con nosotros, si lo hacéis ahora mismo estamos en nuestra página de Facebook y en cualquier momento también, facebook.com/hippiesfromhell, y también nos podéis escribir un correo electrónico a hippiesfromhellradio@gmail.com. Pero aunque haya especial del Garage Sound Festival, nosotros mantenemos las costumbres y empezamos con el clásico de la semana. Efectivamente, y hoy viene... Sí, hoy viene con una triste y mala noticia, desgraciadamente, sí. Y es que justo ayer mismo, 31 de mayo, pues se conocía la noticia, emitía un comunicado Bonnie, el que fuese líder de, pues bueno, de una de las bandas míticas del rock de este país, como son Barricada, que además yo creo que consiguió de esas cosas complicadas, ¿no? De unir a los punkies, a los rockeros, a los más heavies. De hecho, a lo largo de su trayectoria, pues tienen discos que han ido dando bandazos hacia ciertos, sí, palos, pero que era la típica banda que iba a ver el de los pantalones pitillo con las J. Hyber y las muñequeras de pinchos y cinturón de balas, igual de alegre que el punky con la cresta y, sí, y los las leggings de leopardo, ¿sabes? Por eso, o sea, sí que ha sido un grupo que ha conseguido unificar, ¿no?, a todo el mundo. Yo conozco a poca gente que no le mole algunos, aparte de los míticos, que no se conozca los temas de Barricada y que no realmente se los pongan y se vengan muy arriba. Exactamente, pues bueno, como comentábamos, ayer emitía el propio Bonnie la noticia de que, pues después de un concierto cercano que tuvieron que suspender y tras varias pruebas médicas, pues se confirmaba que padecía un cáncer en la garganta. No sé si de laringe o faringe. Laringe, creo recordar. Y que, bueno, pues evidentemente suspendía el resto de la gira y que, pues, que entraba en tratamiento. Así que esperemos que salga bien y que pueda salir adelante. Justo estaba comenzando la gira de presentación de su segundo álbum en solitario y precisamente hablando de esa unificación de públicos, pues sin ir más lejos, el año pasado en el Rockfest de Barcelona, festival muy heavy metal, pues estaba tocando Bonnie, ¿no?, con su álbum anterior. Así que bueno, le mandamos pues todo el ánimo y toda la fuerza desde Hippie From Hell y desearle la mejor y más pronta recuperación. Exactamente, así que el clásico de hoy no podía ser otro que Barricada y una auténtica declaración de intenciones como esta. Esto es una noche de rock and roll, desde el álbum Noche de Rock and Roll del año 1983, el álbum de debut de los de Iruña. Así que comenzamos. We'll be right back. Bueno, bueno, pues comenzamos, que suenen los motores y arranca este especial sobre el Festival Garaje Sound Festival, que como su nombre indica, pues quiere conjugar no solo lo que es música, sino también a todos los amantes del motor en sus diferentes formatos, motos, coches, camiones, algo que nos contarán más, más adelante. Y bueno, vinculado pues a todos esos sonidos rockeros americanos. Ja, rockero, huele a gasolina ya. Smell of gasoline, que dicen los Manowar. Bueno, pues como decíamos, el festival comienza el próximo viernes, día 8 de junio, en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas, hacia Madrid, aquí muy cerquita de la capital, muy cerquita también de este estudio. Aquí estamos enfilados a la carretera, sí. En 7-8 kilómetros estamos ahí. Y nos mola el hecho de estar tan cerquita, todo queda en casa, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues el viernes empezará prontito, como quien dice, para que escuchéis el Hippies from Hell y salgáis ya corriendo para allá. Pues casi, porque casi. A las 4:30 se abren las puertas del recinto, uh-huh, para sobre las 5:10 recibir a la primera banda que saldrá a las tablas del Garaje Sound Festival. Efectivamente, ya hablamos de ellos cuando hicimos el primer avance, son los Stone Broken, una banda inglesa del año 2013, una banda con una trayectoria reciente. Su primer EP es del año 2014, de Crown Flies, y su primer disco, su primer larga duración, es del año pasado, se titula All in Time. En realidad es una banda que, si la escucháis, tiene un sonido hard rock muy accesible, con sus teclados, que se puede cantar, corear, un toque así como un poco más noventero, que a veces como un poco más ambiente, noventero, así como noventero en cuanto al ambiente, ¿no? Y demás. Pues en realidad está muy bien para abrir boca. Pero es verdad que se parecen mucho a muchos otros grupos y todos los temas entre sí. O sea, es un grupo que muy bueno para empezar con alegría el festival, pero que tampoco, ya os digo, que han inventado la pólvora. Y bueno, pues el rock and roll también tiene eso, ¿no? Que no hay que inventar nada, sino hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y lo hacen bien, o sea, quiero decirte, pero que digo que es el típico grupo que no destaca a lo mejor por ser un estilo muy particular, pero que para abrir un festival es magnífico, porque se puede corear, se puede cantar, tienes esos estribillos pegadizos, o sea que mola, ¿no? Y bueno, pues de su último disco, lo han sacado hace nada, o sea, lo tienen calentito. En el 2018, estos 2 de marzo, meses. Que se llama Ain't Always Easy, y bueno, pues seleccionamos el corte que abre ese disco, ¿no? Pues ahí está este War Fighting For de Stone Broken, que abrirán el Garaje Sound Festival. Head down. Pues ahí estaban los encargados de abrir y de empezar la descarga en esta edición del Garage Sound Festival, Stone Broken. Que bueno, inmediatamente después, a las 6:20, llegan Mammoth. Efectivamente, unos australianos fundados en 2007 y con un sonido diferente. Si veníamos de este sonido quizá más de rock de estadio, ¿no? Quizá más moderno, ¿no? Mammoth desde Australia nos traen un sonido hard rock stoner. De stoner del que le gusta Jorme, o sea, del rápido, no del desértico, no el de una nota de bajo durante 30 segundos, ¿no? Bastante más borricos que los anteriores, ¿no? Un sonido bastante más crudo, que sus cuatro primeros discos son muy graciosos porque les llamaron volumen 1 y el título, volumen 2 y el título, volumen 3 y así hasta el 4. Y en este quinto se han cortado y se llama Mount the Mountain, lo sacaron el año pasado, en el año 2017. He de reconocer que la primera vez que los escuché no me pillaron con el pie torcido y no me gustaron. Uh-huh. O sea, he de decirlo, no me gustaron. Y así, preparando este programa, me los volví a escuchar y dije, puñetas, igual el bolo en directo va a tener su caña, porque son bastante trayeros. Y bueno, para que veáis qué podéis esperar de ese bolo, Mammoth a las 6:20, de su último trabajo, Mount the Mountain, hemos elegido este tema que se llama Hard Way Down. Pues ahí teníamos a estos australianos que van a repartir buena estopa, por lo menos sí. Con esta canción parece que sí. Sí, van a repartir buena estopa. Yo creo que después del calentamiento con Stone Broken, Mammoth van a ser el primer tiro, ¿no? El primer zapatillazo a la sien de la banda, del festival. Y curiosamente vamos a estar jugando, o en el festival van a estar jugando con estilos, ¿no? Alternando. Sí. Porque los que vienen después no son muy del rollo. Son volvemos a las Islas Británicas. Sí, efectivamente, volvemos a las Islas Británicas y volvemos a las 7:35. Estarán sobre el escenario The Temperance Movement, unos conocidos ya de... Sí, que hemos pinchado hace tiempo, comenzamos a pinchar en este programa y que luego la gente se ha ido sumando al carro. ¿Cómo mola este grupo? ¿Lo habéis escuchado? Y ya lo decíamos en el Hip Hop. Lo decíamos en el Hip Hop y los escuchamos en la esquena y molaron todo. En el año 2012 puede ser, o 2013, no recuerdo, no, más tarde. 2014, por ahí pude que sé que pasaran por la esquena, porque su debut es en el año 2013, ellos se forman en el 2011. Y bueno, tiene una carrera importantísima. En el 2014 fueron teloneros de los Rolling Stones en Berlín, en los conciertos que dieron en Berlín. Y en el 2015 se hicieron una gira completa con Blackberry Smoke por Estados Unidos. O sea, podéis esperar qué sonidos son, ¿no? Blues rock, ese toque Southern, ¿no? Hard rock, pero de otro tinte, ¿no? Que al fin de cuentas el rock and roll, lo que decía Jorme, rock and roll es rock and roll y poco más y le puedes añadir tintes o lo que quieras, pero no deja de ser rock and roll. Y bueno, pues tienen un último trabajo, también muy reciente, del 16 de febrero de 2018, es el tercer disco, que se titula A Deeper Cut. En su momento solo escuchamos, solo teníamos una serie de avances, pero ya lo tenemos completo y hemos querido seleccionar este tema que se llama Love and Devotion. We'll be right back. Bueno, pues os podéis ir imaginando que la tarde del viernes que viene va a estar muy calentita para los que os acerquéis por ahí, por Rivas. Y, oye, si sigue haciendo esta temperatura rarilla que hace ahora, pues se va a estar muy a gusto. Sí, porque... A lo mejor pega el solazo. Sí, a ver, elegimos entre solazo y lluvia, elegimos solazo, evidentemente. Sí. Pero si está en esta temperatura rara, que sí que no, de todas maneras los que van a dar calor son los del escenario, ¿eh? Porque sí, además sí. Esto está siendo... Además es que es sin solución de continuidad, porque ya hablaremos de que en algún momento se meten otras cosas de las que hablaremos luego, pero estos son un bolo detrás de otro, escenario, bolo. Luego preguntaremos si habrá dos escenarios que alternan o habrá pequeños momentos de cambio ahí, unos minutos entre grupo y grupo. Ahora en un ratín nos lo contarán desde la organización. Y bueno, pues nosotros seguimos desgranando, ¿no? Sí, señor, nos vamos ya hasta casi las 9, a las 9 menos 5. Sí, llevamos tres bandas, ya os habréis metido algún mini para el cuerpo, ya habréis visto un poco el sarao, ya estáis metidos en harina, habréis votado con The Temperance Movement y vienen otros. Vamos a Suecia. Podía faltar Suecia, ¿no? Suecos. Y además suecos noventeros. Suecos del año 97 son los tipos de hardcore superstar, clasificada su música dentro de eso que llaman ahora sleaze rock. Es dentro del glam metal y demás, muy divertidos, con 10 discazos ya a sus espaldas, o sea, no han perdido el tiempo desde el 97. Su último disco, en teoría lo tienen que lanzar este año, está anunciado para este año 2018, bajo el título You Can't Kill My Rock and Roll, y del cual han lanzado, no sabemos si singles de adelanto o no, pero sí que han lanzado tres singles bastante cañeretes, dentro de esa onda, ya os digo, sueca, de rollo sleaze rock y demás, muy divertida, y hemos seleccionado este que a mí me parece muy machacón y muy cañerete, que se llama Baboon. Story. Bueno, pues Hardcore Superstar, y a la finalización de su concierto, casi a las 10 de la noche, a las 10 menos 10, pues comienza el primer parón, donde podremos disfrutar de eso que hablábamos al principio, que no solo hay música en este Garage Sound Festival, sino que también está muy vinculado al motor, a las motos, a los coches, a los camiones. A los saraos varios vinculados, por eso se llama Garage Sound, ¿no? Por eso se huele a gasolina, y es un festival donde no se va a oler solo calor encima del escenario, sino que va a oler a gasolina afuera, con una serie de actividades de las que nos hablará la organización, ¿verdad? Sí, señor, pero bueno, ese freestyle Style Show, pues podemos imaginar, y por fotos que hemos visto del año pasado y demás, espectáculos de motos, de coches, en fin, ya nos contarán en detalle. Y ahí tenéis pues un ratito de 20 minutos, hasta que llegue, pues probablemente, el cabeza de cartel del primer día, del viernes, que no son otros que Buck Cherry. Efectivamente, son los Buck Cherry, los californianos, desde el año 95, unos clásicos del hard rock noventero, que no vamos a descubrir prácticamente nada de los Buck Cherry. Lo único que sí, que desde el año pasado sabéis que Keith Nielsen y Xavier Muriel, el guitarrista y el batería de la banda, dejaron la banda por conflictos con Josh Todd, que es el vocalista y líder, ¿no? O frontman, al menos, de la banda, por conflictos creativos, voy a saber por qué. Y Josh Todd ha montado una nueva banda que se llama Josh Todd and the Conflict, y sacaron un nuevo disco. Y bueno, pues sí que hemos visto que en el cartel pone que es una actuación exclusiva de festival, no sabemos. Exacto. De festivales. Entonces entendemos, lo que no sabemos es si vendrán con la banda anterior y se han reunido para esto, si es que es con la banda Josh Todd que tiene ahora, va a tocar temas de Buck Cherry. Lo que sí que esperamos es que no toquen nada del último disco del año 2015 de Rock and Roll, del último disco, que se llama Rock and Roll, que bueno, se puede llamar Rock and Roll, pero para mí me parece bastante malo el disco, todo hay que decirlo, a mí personalmente. Y sí que esperamos que se marquen temas racos, clásicos, básicos y fiesteros, como el que os vamos a pinchar ahora, que se titula, y todos conocéis, Lit Up. Yeah. Pues que siga sonando el rock and roll, que seguirá sonando en Rivas el próximo fin de semana, el viernes. Y la verdad es que hablábamos ahora micro cerrado que es un festival para que los amantes del rock and roll, los de nuestra generación, por decirlo así, que lo disfruten. Sí, hablábamos de eso porque la mitad de los grupos o son nuevos, o sea, quiero decir, del 2010, del 2012, 2007, o sea, son relativamente recientes, o son grupos de los 90. O sea, los fans de los del hard rock de los 90 están de, digo, de celebración. No, ahí los que con 13, 16 años empezaban a escuchar esta música, claro, y les tiró este rollo, se lo van a pasar pipa. Claro, a ver, luego estamos los locos, o sea, quiero decir, yo soy generacional, quiero decir, yo soy un pureta, a mí esta música me mola y lo voy a gozar como un puñetero enano, pero yo soy un bicho de los 70, entonces yo sé, me mola el rock, el hard rock setentero, el blues rock setentero, que también lo hay, es que lo hemos visto, es que los Temperance Movement lo tienen y veremos otras bandas que lo tienen. O sea, que no es algo que nos llame, que nos suponga tanta diferencia con el hard rock noventero. Y bueno, los que vienen después de los Backcherry sí que son zapatilla pura. Además de que son super majetes, el cantante es un crack, de los alemanes Danko Jones. Canadienses de Toronto. Aparte de eso, yo siempre les tendré especial cariño porque me devolvieron la vida en la esquina. Sí, eso nos acordaremos todos. Bueno, es que es eso, o sea, son tan majos y tan maravillosos que después de haber salido todos huyendo de un concierto de Hank Williams III cuando se puso a hacer metalcore y de repente lo que había enfrente era Mars Volta, y que aquí el compañero de Fatigas dijo al día siguiente que se habían tocado un tema o dos temas solo. O sea, después de haber vagado como pringaos por zombies, todo. Además, como zombies, además el último día era cuando en la esquina eran tres días, que estabas ya renqueante. Estropeadísimo, perdido, estábamos hechos basura. Y de repente pues se dio tres guitarrazos, empezó a gritar y todos nos vinimos arriba. Y con la cosa más tonta, que es como todos los huidos aparecemos, y con la gracia que hace del dan cojones, yo no he visto votar más en la vida a gente que estaba acabada, yo estaba acabado para la causa. O sea, estaba quedando dormido de pie. O sea, eran momentos de dormidos de pie. Y con su zapatilla nos levantó. Este trío sí que no han inventado nada, pero son los reyes de la puñetera zapatilla. Estos tíos, después de Backcherry, o sea, te mandan te meten un zapatillazo y te levantan a la estratosfera. Y hemos seleccionado de su último disco del año 2017, que se titula Wildcat, el nombre lo dice todo, este Let's Start Dancing. We'll be right back. take that. Don't know how, don't worry, you'll get it down flat in no time at all. I'm thinking we can do a little bit and do the little chicken. Simple if you wanna get a ribbon. Baby, let's cut this rug up. Let's start dancing. Feel tipped up, don't stop, get on down. Let's start dancing. Feet don't fail me now. Pues sí, señor, va a dejar ya la gente ahí dobladita para sí, casi llegar al final de la primera jornada. Sí, o sea, ya nos han dado por todos los lados. O sea, esto es, te va a agotar, va a consumir, te van a exprimir los Danco Jones, te van a exprimir sus dancojones y a las 2 y 10 para los intrépidos que aguantan ya... Bueno, pues para Jorge y otra gente, de los que no saben de echarles... Tenemos una edad ya. Entonces, sí, lo que tú quieras, pero son los que no nos gusta que nos echen, nos tienen que echar a escobazos de los festivales y de los sitios. A las 2 y 10 cerrarán la primera jornada del Festi los alemanes Motor Jesus desde el año 90. Formados, su primera referencia grabada son del 97, pero su primer trabajo, digamos, discográfico, larga duración, con peso, es del año 2004, o sea, 14 años después. Se han tomado con calma. Sí, bueno, a ver, es la típica banda que debe de haber tenido una trayectoria directo brutal, o sea, de mucha gira, mucha historia, mucho tocar, pero no en grabaciones como un poco desperdigadas, y su primer trabajo firme del año 2004. Pues es un, mira, lo vais a escuchar y vais a descubrir, pues es un hard rock toque metalero, con mucho clasicazo, un sonido muy clásico. No han inventado absolutamente nada, pero es una peña muy trayera, que para cerrar el primer día después de Danco Jones, pues está The Booty, la peña puede pasárselo muy bien, y su último disco es del año 2015, Electric Revelation, pero este año 2018 nos han lanzado un par de singles y hemos seleccionado una para que veáis con qué podéis acabar esta primera jornada, y se llama Reignite. Anyway, feel my life is war and Bueno, bueno, y seguimos en este especial Garage Sound, y vamos, antes de llegar a la segunda jornada, pues como os decíamos al comienzo, tenemos al otro lado de del teléfono al señor Roberto Villandiego, de la organización del Garage Sound Festival. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues espero que nos oigas bien. Sí. Sí, sí, perfecto. Pues nada, queríamos hablar con contigo, o con vosotros en concreto, sobre todo nosotros ya estamos haciendo un poco el repaso musical, ¿no? Y la gente lo tiene muy fácil a ese repaso musical de lo que se va a encontrar en el festival, pero que nos contéis un poquito más, aparte de la propuesta musical, ¿qué más va a encontrar el público en esta edición del festival? Bueno, pues como mucha gente sabe, el Garage Sound nace con vocación de fusionar dos mundos, que son el del motor y el del rock. Y bueno, pues dentro del mundo del rock, ya supongo que habéis estado hablando pues un poco de los cabezas de cartel que tenemos y de las bandas, Backcherry, Jerry, Jerko Superstar, Danko Jones, que vienen siguiendo sobre el nos hemos repasado el primer día, ahora después de charlar contigo vamos a la segunda jornada. Muy bien, pues las otras actividades que tiene el Garage y que nos diferencia un poco del resto, pues son, por ejemplo, el viernes vamos a tener un espectáculo de freestyle dividido en dos pases. Hay muchos festivales que tienen pues otra banda tocando y demás. Nosotros no queremos hacer un festival de agobios ni que la gente se tenga que ir corriendo de un lado para otro. Entonces es muy sencillo, estás viendo una banda, termina la banda, se da la vuelta y arranca un festival de freestyle. Mientras eso sucede, la gente se puede dar una vuelta por el recinto y ver las motos que se han presentado este año a nuestro segundo bike show y los coches impresionantes que se han presentado al segundo car show, que bueno, básicamente es la segunda vez que se hace. La primera fue el año pasado precisamente en el Garage. Nunca se había hecho un concurso de constructores de coches ni se le había dado esa visibilidad, ¿no?, al amante del motor a ese nivel. Y la verdad es que este año esperamos repetir el éxito que supuso el año pasado, tener auténticos cochazos, ¿no?, dentro del recinto. Y luego el sábado habrá una exhibición de coches y motos, de minimotos, que hará la gente de KSB, y desvelaremos quiénes son los ganadores del bike show. Uh-huh. Y del car show. O sea que estáis planteando un festival más como una experiencia, no solo de música, sino una experiencia completa en torno a la música y el motor, ¿no? Eso es. O sea, una experiencia completa. Eso es. El Garage Sound nace como una... a ver cómo lo puedo explicar, que sea muy sencillo. Todos sabemos lo que es una concentración de motos con un escenario pequeñito, una banda pequeñita... Uh-huh. Y con un montón de motos llegando allí al recinto, ¿no? Y esa hermandad que hay ahí, ¿no? Pues uh-huh. Nosotros queríamos llevarla al siguiente nivel, ¿no? Que es que haya una hermandad también con el mundo del motor, pero que haya muchas más cosas. Que haya un escenario grande con bandas grandes tocando y que ir allí sea como una experiencia más allá de ir a ver cuatro grupos tocando que los puedes ver en sala, ¿no? Nosotros queremos que la gente esté tranquila, queremos que disfrute mucho. Es muy importante para nosotros que la gente disfrute nuestro festival. Nosotros somos de ir a festivales y intentamos llevar a cabo la máxima de hacer un festival al que nosotros nos gustaría ir, ¿no? Por eso la experiencia implica desde estar muy pendientes de los precios de las barras, los autobuses lanzadera, el tener una zona para que los críos puedan estar, las familias que quieran ir con críos, por ejemplo, puedan dejar al niño allí y que el crío incluso no quiera irse porque se lo está pasando de maravilla en la carpa del Little Garage. Entonces es un poco hacer el festival que nos gustaría, vamos, que nos gustaría ir, sí, ¿no? Estamos intentándolo, por lo menos. Sí, pues bueno, por recopilar cosas, ¿no?, que ya has nombrado algunas, entendemos entonces que solo habrá un escenario, ¿no?, donde tocarán los grupos, habrá cambios y mientras tanto puedas disfrutar de esas otras actividades, ¿no?, y espectáculos, como dar la vuelta por el recinto y ver los coches de exposición, las motos y demás. Eso es. Habrá, como he dicho antes, estará el espectáculo de freestyle y mientras eso no suceda, pues la gente podrá ver pues los American Trucks, que volvemos a contar con la presencia de más de 20 camiones americanos, que el año pasado fue una auténtica Maravilla poder llegar allí y ver esas bestias del asfalto. Podrán darse una vuelta también por la carpa, por la zona que habilitaremos con de exposición de coches, de motos, etc. Y luego también, obviamente, contaremos con una zona de mercadillo donde la gente podrá adquirir pues desde carteras hasta anillos, camisetas, pins, chapas, y luego nuestra zona gastronómica también, donde tendremos nuestra super parrilla, que supongo que los que estuvieron el año pasado se quedarían un poco alucinados con la super parrilla que llevamos, y de nuevo, pues eso, con precios que en barra se puedan asumir. Sabemos que la gente va a estar en Rivas y no va a tener opción de irse a desplazarse a ningún lado, ¿no? Y entonces, pues que el estar todo el día allí sea algo plausible, ¿no? Que puedan estar ahí tranquilos, comer allí, beber allí, etc. Y disfrutar de los conciertos, por supuesto. O sea, un festival para ir con toda la familia y que no suponga un desembolso del sueldo del mes, ¿no? Exacto, exacto. Ya el año pasado, ya cuando planificamos eso, pues era muy importante ajustar muchísimo, muchísimo, muchísimo para no... Para que el que se acerque a comer tenga una oferta muy muy muy razonable, muy y muy apetecible, y luego que el que se acerque a barras también sepa que va a contar con precios muy muy muy populares. Bueno, has comentado también lo de los niños, ¿no? Y hablábamos de la familia. Nosotros ya hemos hablado aquí de otros festis que también están apostando y que nos gustan mucho, como el Huercasa Country Festival, ¿no? Comentabais vosotros que también habrá eso, pues una zona para los más pequeños, para que la gente también que quiera ir con los niños, pues puedan tanto llevarlos para disfrutar de la música y de todo lo que hay que ver, coches de demostraciones y demás, como para que tengan una zona para pues pasar ellos también el rato, ¿no? Eso es. En nuestro caso, la entrada, por ejemplo, para menores de 12 años inclusive es gratuita. Entonces, lo que habilitamos el año pasado y que volvemos a repetir este año es una zona en la que pues el padre puede llegar allí. Estamos trabajando junto a una asociación que se llama Chomandos, que hacen un trabajo espectacular. Que ellos son gente preparada para trabajar con niños, y tienen una serie de actividades preparada para que los críos estén allí, que no se aburran. Pues este año van a volver a repetir el pintacaras, van a hacer otra vez el taller de instrumentos con materiales reciclados, y este año incluso vamos a meter otra actividad más, que es la realización de camisetas. Los críos van a poder ver cómo se hace una serigrafía de una camiseta, ¿no? Y bueno, pues esas cosas al final lo que hacen es que el crío, en el momento en el que pueda aburrirse por estar con los padres en el recinto, porque a lo mejor o bien no está cansado o lo que sea, pues tenga una zona donde estar disfrutando con otros niños de su edad, ¿no? Y el año pasado, por lo menos, tuvimos una grandísima reacción por parte de los padres, que a muchos de ellos les costó llevarse al crío de vuelta a casa porque no querían moverse. Mira que es difícil que alguien se quede ahí del recinto, ¿no? Pues sí. Los críos menos. Los críos todavía menos. Hablabais de que encima lo ponéis más fácil todavía, si ya lo estáis poniendo, entre comillas, fácil para que vayan las familias y demás, también dais un servicio de lanzadera. Habéis comentado que hay un servicio de lanzadera, autobuses, que van a ir a ciertas horas, me imagino, hacia Madrid. Sí, este año hemos trabajado con la gente de Festimat, que ha trabajado con otros festivales. Sí, bueno, son míticos, buenos amigos y están en todas, y la verdad es que se lo curran muy bien a pesar de la juventud que tienen, pero ahí están esos autobuses cuando tienen que estar. Eso es. El año pasado fue un poco... la organización lo pusimos, pero sí que hubo un momento en la noche que teníamos que no sabíamos realmente cuál estaba siendo el impacto, ¿no? Entonces, pues este año lo hemos mejorado, ha entrado la gente, estamos trabajando junto con la gente de Festimás, y va a ser un servicio que se va a poner, hay 3 horas de salida, y sale desde el recinto, iría hasta Conde Casal y Cibeles, para evitar problemas. Pues estamos viendo con ellos, este fin de semana tenemos una reunión también con ellos para ajustar un poquito los horarios, porque como decía antes es prioritario para nosotros escuchar a la gente, y ya tenemos varias sugerencias, y vamos a intentar también pues, ver un poco cómo está saliendo el servicio y o bien reforzarlo o bien dejarlo como está porque está bien funcionando bien y ya veremos a ver cómo... Siempre, yo creo que siempre es recomendable para la gente que vaya a usar las lanzaderas de Festimás que saque su entrada con antelación y así cuenten con ellos y sepan que van a estar ahí. Sí, lo que pasa que, como decía, es importante escuchar a la gente, entonces nosotros sí que vamos a tener, nosotros como organización hemos adquirido algunos tickets y tendremos, como el año pasado teníamos en barras también, pues este año el que no sepa a qué hora se quiere ir, pues tendrá la opción de poder acercarse a donde haremos el intercambio de dinero, que es donde que se las den las taquillas de tickets, y ahí poder adquirir el billete de vuelta. Eso sí, será en plazas limitadas, no tendremos... Es decir, no tendremos un autobús en la puerta esperando a vender los tickets, pero bueno, ahí será un poco ya también en base a la demanda, ¿no? Después, como cualquier otro servicio, ¿no? Como uh-huh. si en un autobús hay 50 plazas, pues en las plazas del autobús no puede meter, vamos, como un avión o como cualquier otro servicio, vamos. Pero sí que la gente le vamos a dar esa facilidad, ya cuando llegas tú al recinto, tipo, pues a las 11 de la noche ya más o menos, ya sabes si andas cansado, si te vas a quedar, si no, si tal, pues lo único que tienen que estar es un poco hábiles y acercarse a las taquillas y comprarla. Hacerse con su ticket. De todas maneras, también es una manera de facilitar el traslado a la gente una vez que termine el transporte público. Uh-huh. Es Rivas va hacia Madrid, con lo cual también hay servicio nocturno de transporte interurbano, normal y corriente, ¿no? Del ayuntamiento, o sea, de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, sí que entendemos que es mucho más sencillo para la gente pues tener un autobús lanzadera ahí en la puerta del festival que les lleve luego a Conde Casal, Cibeles, y no tener que a lo mejor coger un taxi porque ya se haría un poquito más caro. Pues sí. Pues bueno, yo creo que aparte de lo musical, que estamos dando buena cuenta aquí nosotros y que está toda la información muy clara en la web, o esos otros detalles de interés para el que pueda asistir, no sé si se nos ha olvidado algo por preguntarte o tenemos todo pues, controlado. Pues a mí me gustaría algo que durante estos días haremos un poco más de hincapié, que es que tenemos una aplicación oficial que la gente uh-huh. se podría descargar en Google Play, en Apple Store, y en la cual pues iremos actualizando información pues cuando vaya a empezar un escenario, cuando vayamos a hacer pues la entrega de trofeos del Bike Show o del Car Show, para que la gente no se pierda absolutamente nada y pueda estar informados en el momento de lo que va a ir aconteciendo, ¿no? Si van a empezar Stone Broken, pues les sabrán que empiezan Stone Broken y así se acercarán al escenario y no se lo perderán. Es totalmente gratuita, con lo cual pues bueno, si la gente quiere estar informada, la mejor forma, una vez estando allí, además, una vez que se actualiza por wifi, luego esos datos los guarda y no hace falta tirar de datos una vez allí, con lo cual creo que es bastante, bastante interesante de cara a no perderse nada del garage. Vamos, que será por medios, quien pues... no vaya y no lo disfrute porque no tiene ganas. Pues... en esas estamos, ¿no? Que vaya un montón de gente a disfrutar y que hagamos de aquello una gran fiesta del rock y del motor, que es de lo que se trata, y que el lunes nos levantemos todos destrozados, pero con una sonrisa a la cara, diciendo, joder, qué bien me lo he pasado. ¿Cómo he disfrutado? Pues eso es lo mejor de lo que se trata. Muchas gracias, Robert, por contarnos un poquillo esas otras cosas que a la gente le pueden interesar, aparte del cartel musical. Y, uh-huh. y bueno, que la gente todavía puede encontrar sus abonos, ¿no? Están ahí a la venta hasta... Sí, están en la venta en garasoundfest.com. Encuentran ahí en la ventanita de comprar entradas y tienen el abono a 65 euros más gastos o la entrada de día, si solo pueden ir a un día, desde 39 euros más gastos. Que esa es otra cosa también, que este año creo que hemos sido el único festival que ha bajado precios, que no los hemos subido. Así que la gente tiene todo disponible en la web y ahí lo puede comprar y tranquilamente vernos el viernes allí en Rivas hacia Madrid. Pues nada, oye, un placer. Por allí nos veremos y nosotros nos queda un ratito más de programa para dar un buen repaso a lo musical que llegará el sábado 9 de julio. Pues muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí. Y ahora nada, os seguimos escuchando nosotros a través de mariscalrock.com. Pues muchas gracias. Agorasol, ahora estamos en Agorasol. Ahora estamos en Agorasol. Ha sido un trasvase, sí, nos hemos trasvasado. O sea, pero la filosofía sigue siendo la misma. Seguimos siendo hippies desde el infierno. Bueno, pues en Agorasol Radio os escucharemos. Fenomenal. Muy bien, pues vale. Un saludo, Robert. Pues muchísimas gracias. Pues ahí teníamos a Robert Vito Villandiego de la organización del festival contándonos los últimos detalles, toda esa info de más que a la gente siempre le puede interesar, dónde comer, dónde beber, cómo llegar, cómo no llegar, voy con mi tía, voy con mi prima, llevo al crío, no llevo al crío. Sí, o sea, dándote todas las facilidades del mundo para que puedas escuchar, ¿no? Para que puedas disfrutar del festival y para que puedas, pues bueno, vivir de esa experiencia que plantea el Garage Sound Festival como evento global. Sí, señor, y nosotros vamos a seguir dándole cera a la música y entramos en el segundo día. Ese día empieza tempranito. Sí, señor, ya es sábado, ya la gente se supone que no trabaja, aunque habrá algunos que les toque. Sí, yo no sé si la gente no trabaja o algunos igual casi a lo mejor prefieres quedarte ahí haciendo un roscao al lado de la puerta del festival porque abren las puertas a las 2 de la tarde, o sea, sí, con el señor. Aperitivo tomado, o sea, te has tomado el aperitivo y difícilmente, y a las 2 de la tarde ya abren las puertas porque a las 3 menos 10 tenemos la primera banda. Sí, señor. Los Gallos, desde Madrid, desde Carabanchel. Sí, efectivamente, una banda de 4 miembros de Carabanchel. Ha apostado el Garage Sound, ahora lo veremos, una secuencia de grupos nacionales todos. Una banda de rock and roll. Ellos se definen como banda de rock and roll y punto. Lo cual eso es correcto. Es correcto, nos gusta. Su primer EP homónimo lo sacaron como, que es llamado Los Gallos, lo sacaron en el año pasado, pero como en 3 fases. 3 lanzamientos de 2 temas. Dos temas como singles que luego conformaron un EP. Y sí es verdad que me hace gracia que el último disco es de este año, el 2018, que es muy gracioso, pues Grandes Éxitos, Greatest Hits, que tienen los 6 temas del EP, 2 singles más y 2 temas nuevos. En realidad no nos engañan, sí, sí. Son sus grandes éxitos. A mí, bueno, su sonido pues os sonará pues ese rollo rock and roll en castellano, algún toque tequila, un poco, pues eso, divertido. Y hemos seleccionado pues uno de sus temas más quizá conocidos, que se llama Pelea de Gallos. Destrozar, podría besarte hasta matarte sin respirar. Pues sí, señor, rock and roll directo y eso, esa influencia muy tequila, ¿no? Y ese rollo se ve ahí. Y hay que seguir avanzando porque empieza prontito el sábado. Sí, empieza a las 3 menos 10 y bueno, ya los grupos van a ver una tanda de grupos nacionales que sin solución de continuidad nos van a dar un poquito de rock de todos los palos, porque los que vienen después se llaman Mirlo Blanco y tienen otro sonido diferente, son también madrileños, se juntaron en el 2013, son un trío y hacen un rock alternativo, como dicen ellos, y ellos se definen, dicen que su música está influenciada por bandas como Dead Sons, Queens of Stone Age, The Minutes, The Black Keys o Black Sabbath, entre muchos otros. O sea, referencias quizá de eso, sí, de rock alternativo, un poco diferente, ¿no? Y acaban de lanzar su segundo álbum el mes pasado, en el mes de mayo. Ese Reinas Salvajes, pues del que podemos escuchar una muestra de lo que vamos a disfrutar en Rivas. Efectivamente, vamos a escuchar un tema que se llama Vida Histérica. Pues después de este sonido llegarán los ganadores, ¿no? De las del concurso Rising Star, ¿no? Exactamente, que ha organizado durante estos últimos meses la organización del Garage Sound Festival, y después de una ruta por varias ciudades, pues han alzado vencedores estos de Splissy Gang. que será la banda que tenga la oportunidad de tocar en el festival. Efectivamente, unos valencianos, desde el 2014 metiendo chicha, Splitsy Gang, quinteto, con Elizabeth Gang a la voz, y que se definen como rock sin complejos del de siempre, que no pretende reinventar la rueda, sino hacer que siga girando. O sea, el principio que mantenemos en Hippies Long Hell y que hablábamos al principio, esto es rock and roll, a lo mejor no hay que inventar nada, pero hazlo bien. Exactamente. Sus influencias dicen que son Kiss, New York Dolls, Cheap Trick, Bad Company, AC/DC, Ramones, bueno, pues lo de siempre y lo que nos gusta. Si las influencias son buenas, no tienes por qué hacerlo mal. Su primer EP es del año 2016, que se llamó The Infamous First Scene. Y tienen dos temas grabados en este año 2018 que conforman un single que se llama Fuck and South, y del que hemos extraído este tema que se llama Fuck VLC. Pues se va cerrando este combo de bandas nacionales, uh-huh. que sobre todo están en esta segunda jornada del Garaje Soundfest, uh-huh. Y los últimos, sobre las 5:20, pues son otros madrileños. Sí, Hellfire. Que dan buena caña y buena cera, uh-huh. Como pudimos disfrutar en su último álbum, Racing Reefs, y uh-huh. Álbum que ya sonó por aquí en su día. Sí. De hecho, ha sonado en un par de ocasiones, yo creo. Sí. Hellfire han sonado en la sintonía de Hippies from Hell, pues un grupo de, pues eso, Stoner, Southern Metal Band, se definen, pues eso, esas influencias desde ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Danzig, Hank Williams III, Bob Wayne, Bottlehead, todo metidito, Pantera, todo metidito en un gran combo. y lo que sale es Hellfire, y ya hemos dicho, tiene su último trabajo en el año 2017, Racing Riffs, y del que hemos seleccionado para ver cómo acabaría este combo brutal de grupos nacionales con este Same Old Story. Sí, si quieren que suene, que es que a lo mejor no quieren que... A lo mejor no, a lo mejor le ha entrado miedo. Ahora sí. Buena caña la de Hellfire con este Southern Rock, y después de ellos pues sí que entramos ya en el territorio internacional a las 6:15. Efectivamente, con un bloque que yo lo definiría un poco con toques más desde el blues rock al hard rock más clásico, ¿no? Y que abrirían como un poco de, no diría de menos a más, pero quizá de intensidad un poquito de menos a más, los holandeses de Wolf, desde el año 2007, un toque blues rock psicodélico, también con un toque incluso soul. A mí me gustan mucho, muy sonido clásico 60-70, pues la mierda que me pone a mí a tope. Y bueno, pues un rollo quizá más tranquilo, pero bueno, que la Sisi Cuarto, para englobarte bien a gusto y respirando un poco después de los Hellfire, está muy bien. Tienen un último disco en este año 2018 que se llama Thrust, y del que he seleccionado este tema cortito pero potente que se llama Double Crossing Man. Igual quiere. O igual no. O igual no. Ahí estaban los chicos de The Wolf, desde Holanda, dando ese sonido blues rock, pues eso, más clasicón, más en los sonidos que enclavaríais en los 60 y en los 70, y otros que podrían enclavarse en los 60 y 70, pero más de ahora, un sonido un poquito más actualizado, son los muy nombrados en este festival, en este programa. Santa Casa, en este Santa Programa, que son los Graveyard. Como no, suecos, que se incluyeron un poco, no diría ya última hora, pero... Sí, fue una de las últimas sorpresas. Una de las últimas sorpresas. Nada vamos a descubrir a los habituales del programa, estos favoritísimos, que tuvieron ese breve parón en el año 2016, que nos dejó un poco fríos, pero volvieron muy pronto a las andadas después de cambiar la formación un poco, bajista y batería. Y bueno, pues que tiene muy muy calentito, pero de ya, o sea, quema. Todavía el disco, el 25 de mayo de este año, o sea, hace 4 días, como quien dice, o 6 días o 7 días, una semana, sacaban su último trabajo, su último disco, que se llama Peace, Paz, que bueno, igual les viene bien un poco de paz después de tanta, de ese año y pico turbulento, y del que hemos seleccionado este tema raco que abre el disco, It Ain't Over Yet. Yeah! Pues menudo trayazo de lo nuevo de Graveyard. Casi nada al aparato. Primer tema y ya te han puesto las pulsaciones por el techo. Y seguirán repartiendo estopa a las 9 menos 5 de la noche. Subirán al escenario Black Star Riders. Igual el nombre no os dice mucho, pero si os decimos que es una banda que en el año 2012 se forma con la última formación formación combo de Thin Lizzy, igual ya os suena un poco más. La banda, pues Thin Lizzy, sus integrantes deciden montar una banda paralela que se llama Black Star Riders y grabar nuevos temas, no bajo el nombre Thin Lizzy, sino sobre este otro nombre. Y en realidad se ha convertido en la banda a tiempo completo y Thin Lizzy como la cosa de recuperar, ¿no? De vez en cuando. Hacen hard rock, tienen 3 discos de estudio y el último es del año 2017. Y para que veáis lo que están haciendo un poquito, os dejamos de ese Heavy Fire este tema que se llama When the Night Comes In. When the Night Comes In de los Black Star Riders. Que parece que en esta segunda hora le cuesta. Está costando, yo creo que le estamos metiendo cera. I walk down Broadway in the bitter cold. See my reflection and it makes me feel so old. Boulevard in deep recession. I win a sky in deep depression. Give me back my broken life. Give me serenity beyond this strife. Give me absolute absolution from all this trouble, disarray and confusion. This is a call to innocence. Bueno, pues continuamos aquí en esta edición hoy especial Garage Sound Festival y especial del Hippies from Hell desde Agora Sol Radio, porque está siendo más larga de lo habitual. Y ya enfocamos esa cabalgada final de la segunda jornada. Recordaros que después de esa tanda de bandas nacionales a continuación de Hellfire, entre cada banda, podréis disfrutar de las exhibiciones que nos comentaba Robert al teléfono. El primer día solo hay el freestyle show, pero desde Hellfire, entre grupo y grupo, tenéis diferentes exhibiciones de KSB, después de Wolf, otra vez de KSB, después Graveyard, después de Coches y después de los Black Star Riders, la última bike show. La última exhibición efectivamente, la última exhibición de bicis. Y desde ahí cabalgaremos por la ronda final de bandas del festival. Y él será el segundo cabeza de cartel, que no será otro que Glenn Hughes, viniendo a tocar grupos clásicos de Deep Purple. Ya sabéis que desde el año 73 pues forma parte durante un tiempo de Deep Purple. Le contratan para reemplazar a Robert Glover. Él quería primero cantar, pero entra como bajista y compartirá, gracias a que fichen a David Coverdale, también en Purple, compartirá voces con él en los siguientes tres discos: en Burn, en Stormbringer y en Come Taste the Band. Y bueno, pues según parece, el show estará en torno a esos temas de Deep Purple, aunque ya sabemos que ha estado Glenn Hughes en proyectos en solitario, está girando continuamente, y desde el 2010 tiene activada un poco esa banda, super banda o supergrupo, que se llama Black Country Communion, formada con Joe Bonamassa, con Jason Bonham, el hijo de Bonham, de batería de los Led Zeppelin, y con Derek Serinian. Y os hemos seleccionado desde el último disco que grabó en estudio con Deep Purple, Come Taste the Band, este Getting Tiger. Come Pues ahí está el otro gran cabeza de cartel. Uh-huh. Si el viernes era Buckcherry, pues el sábado era para Glenn Hughes. Y ya nos quedan dos bandas. Se va llegando al final de esta historia. Uh-huh. Ya llevaréis tralla de rock and roll y de juerga encima bastante, sí, pero sí. Todavía nos quedan dos balas en la recámara. Y la penúltima, precisamente, en la pistola, son los Gunn. Uh-huh. Escoceses formados del año, esos dos son ochenteros, del 87 a la 1:20, hard rock, glam, heavy, diversas formaciones, movimiento de tropas hasta el año 97 que se separan, se reunieron otra vez en el 2008 y aparecieron por el Asken en el año 2012, y a mí me debieron dejar muy indiferente porque la única, he rescatado la crónica de ese año 2012 y mi crónica sobre su concierto es que Guns son pistola en inglés. O sea, esto es lo que me llegaron, su música, ¿no? Me dejaron, he hecho memoria y efectivamente me dejaron bastante indiferente. Tienen 4 discos con las formaciones originales y han sacado otros 4 con las reunificaciones estas a partir del 2008. El último disco es del año 2017, Favorite Pleasures, y espero que me hagan tragarme mis palabras y con este tema que suena tan Rolling Stones me manden al infierno. Go to hell. Pues ahí están los Gunn y ahora sí que sí, se está llegando al final, o se estará llegando el sábado que viene, al final de esta segunda edición del Garage Sound Festival en el 2018 en Rivas, y cerrarán la noche y el festival, pues también unos viejos conocidos del programa, sí, que por aquí han sonado en varias ocasiones, como son los Imperial State Electric. Sí, suecos desde el 2010, La Banda, el otro proyecto que tiene Nicke Andersson, que lo conoceremos como frontman de los Helacas, los Helicopters, otros... conocidos, conocidísimos del Hippies from Hell, hard rockeros, pero que van desde el hard rock hasta el power pop, ese sonido garaje, power pop, hard rock, a mí me gustan bastante. Su último disco de estudio es del año 2016, que se llama All Through the Night, pero nos han regalado este año 2018 un disco en directo que se titula Anywhere Loud, o sea, donde sea bien fuerte, en directo. Y bueno, en realidad es la esencia, ¿no?, de este rock and roll, donde sea, en directo, caña cañera, y esto es rock and roll, ¿no? This is rock and roll. Exacto, pues con eso nos vamos a ir. Esperamos que hayamos hecho un manual para que podáis desgranar a lo largo de toda esta semana en el podcast, y si habéis estado ahí en directo también. Y si no sabíais si vais a ir al Garage Sound, que os entren ganas, y si vais a ir, que os hayamos, pues bueno, calentado motores y abierto también, visto la luz con algunas de las anotaciones que nos ha dado Robert sobre la organización y esas otras cositas, aparte de lo musical, que va a tener el festival. Manual del usuario para el Garage Sound, y os dejamos hasta el próximo programa con este This is Rock and Roll de los Imperial State Electric. Nos vamos, nos escuchamos el próximo viernes que toque, que el que viene, a saber si estamos ya en la puerta de arriba. Haciendo cola. Un abrazo, chao, chao. No quieren que nos vayamos. Los Imperial State Electric están... están diciendo que vamos. Here's a song we've been playing for a long time and would like to do it for you. It's by a band called The Kids. This is our version. This is rock and roll.